Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 21 de junio. El Patronato Municipal de Deportes inaugura la temporada de la piscina de verano este próximo sábado día 25. La piscina municipal estará abierta al público hasta el 4 de septiembre en horario de 1 a 8 de la tarde de lunes a viernes y de 12 a 8 los sábados, domingos y festivos. Este año la piscina recupera su aforo completo para un total de 200 usuarios. Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada a través de la web del Patronato Municipal de Deportes. Por otro lado, Avanza LGTB Ubrique inaugura esta tarde la programación de la Semana de la Diversidad con el acto en el que quedará instalada la bandera arcoíris en el Ayuntamiento de Ubrique. Se procederá a la colocación de la bandera esta tarde a las 7. El acto se va a completar con la lectura de un manifiesto a cargo de Laura Alvarado, vicepresidenta de Avanza LGTBI Ubrique, y contando con la participación de los integrantes de la Corporación Municipal. Este año hemos optado por empezar un martes y terminar un martes porque el día 28 de junio, que es el Día del Orgullo realmente, termina en martes. Entonces vamos a empezar el martes 21 de junio y terminaríamos el 28 de junio, que es martes también, con la celebración, ¿no?, en todo el país del Día del Orgullo como tal. Hay cosas que no cambiamos nunca y espero que nunca nadie lo cambie el día que yo no esté. Y es que siempre empezamos pues con una izada, ¿no?, de la bandera en nuestro ayuntamiento con parte de los concejales y concejalas que conforman la Corporación Municipal, porque creemos que es una acción que nos define un poco como personas y como sociedad, ¿no? Entonces, hasta hoy hemos contado con todos los grupos políticos en nuestra izada, con el apoyo de todos los grupos políticos con representación en el ayuntamiento, y además es algo que buscamos porque queremos institucionalizar ese día, queremos que las instituciones se acerquen a nosotros. Entonces, si ponemos una bandera y solamente la ponemos nosotros como entidad con el partido, ¿no?, o con la persona que esté liderando el ayuntamiento en ese momento, carece de sentido porque los ciudadanos votan a 17 concejales, independientemente de las siglas que sean, pues nosotros invitamos a los 17 concejales y siempre vienen concejales de todos los grupos políticos, y eso es algo que es de agradecer aquí públicamente y que espero que nunca cambie. Estaremos en la izada junto a la delegada de Igualdad, con Mazda, en el ayuntamiento, y haremos lectura del manifiesto como todos los años. Este año la lectura del manifiesto pues corre a cargo de Laura Alvarado, que es nuestra vicepresidenta. Uh-huh. Después, el miércoles 22, recurrimos otra vez a nuestro stand de la Avenida de España, donde ponemos información del colectivo, donde damos a conocer también las actividades de toda la semana o las actividades que hemos hecho durante el año anterior, y también ponemos materiales por si alguien quiere colaborar con la asociación en comprar una pulsera y cuestiones de estas. Y vamos a tener también ese mismo día en la avenida, a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener el stand, una exposición de referentes LGTBI en la actualidad, ¿no? Vamos a contar con un grupo de fotografías que van a estar expuestas allí mientras tengamos el stand, y van a ser personas que están en nuestro día a día, por suerte o por desgracia, ya cada uno entenderá el porqué, pero que pertenecen al colectivo LGTBI en muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Vamos a contar, por ejemplo, pues con una fotografía de Cristina Laveneno, ¿no? Uh-huh. Que es una activista trans que falleció hace unos años. Tenemos también a Sandra Barneda, que es periodista y escritora y presentadora de televisión. Tenemos a David Delfín, que fue modista de ropa. Tenemos pues a un sinfín de personas fácilmente reconocibles por los medios de comunicación, porque los vemos, ¿no?, diariamente en la tele, porque los vemos en las revistas, porque los vemos en conciertos, porque también contamos, por ejemplo, con imágenes de Pablo Alborán o de Ricky Martin, de personas que pueda la gente visibilizar de una manera clara y entender quiénes son esas personas, y nosotros también lanzar el mensaje de que al final el colectivo está compuesto por muchas personas, no solamente personas que luchan de una manera diaria y reivindicativa en la calle, sino por personas pues que a lo mejor pues tienen en sus ámbitos de trabajo

y esa ilusión por el andalucismo pues se nos convierte al final en la segunda palabra que quería deciros, que es expectación, ¿no? Porque ahora nos hemos encontrado que estos partidos franquicias grandes han conseguido una representación importante y a lo que es Ubrique, pues tenemos dos temas fundamentales. Tenemos una mayoría absoluta del PSOE en el Ayuntamiento de Ubrique con Isabel Gómez y vamos a tener una mayoría absoluta del PP en la Junta de Andalucía con Juanma Moreno. Y entonces, nosotros como andalucistas y preocupados por Ubrique, que es para lo único que estamos en política, pues tenemos una gran expectación, porque en Andalucía tienen que saber que en la Sierra de Cádiz estamos totalmente olvidados. Y ya no vamos a hablar solamente de la Sierra de Cádiz, me centro en Ubrique. Nosotros tenemos una alta necesidad de infraestructura y ahora que en la Junta de Andalucía, pues todos los despachos de la Plaza Drúbal en Cádiz van a estar ocupados por gente del PP, que quien más, quien menos, pues está preocupado de ver de qué manera consigue un puesto de eso, que me parece genial. Todo el que se quiera jubilar en política, pues ahora lo tiene fácil en el PP. Pero nosotros queremos que en esos despachos de la Junta Andalucía de la Plaza Drúbal, ese plan general de Ubrique, que está parado por unos infórmenes que no tiran para adelante, pues nos gustaría que ahora, vamos a dejarle que se vayan a la playa un poco, pero que en septiembre nos empiecen a decir cuándo empezamos a trabajar en Ubrique, porque las oportunidades que estamos teniendo actualmente en Ubrique de crecer con el sector de la piel, yo creo que difícilmente las vamos a volver a llegar a conocer los que tenemos nuestra edad. Es decir, en Ubrique hay un crecimiento en la piel ahora que estamos perdiendo el tiempo. Es decir, hace falta suelo industrial para que los empresarios que quieren crecer puedan crecer. Por otro lado, el IES Nuestra Señora de los Remedios mantiene abierto hasta el 30 de junio el plazo para acceder a los ciclos formativos de formación profesional, el grado superior de dirección bilingüe con plazas en educación dual y los ciclos de la rama de informática, desarrollo de aplicaciones web y sistemas microinformáticos y redes. Finalizando el curso, también se abren los periodos de solicitud de plazas para el siguiente curso en la formación profesional, así es. Se abrió el 15, efectivamente, de este mes, hay hasta el 30 para solicitar plaza en los ciclos formativos. En este caso, como tú comentabas, yo vengo a hablar específicamente del ciclo de asistencia a la dirección, que es un ciclo de grado superior de la familia de administración y gestión, de la familia de formación profesional. Y bueno, en este caso las plazas para nuestro ciclo, igual que para el resto de ciclos formativos de oferta completa, es decir, los que se imparten asistiendo a clases en un instituto, pues acaban el 30, como digo, para solicitar tu plaza. Es un procedimiento que se hace a través de la secretaría virtual de la página de la Consejería de Educación. Y una vez que obtuvieras esa plaza, en nuestro caso, en nuestro ciclo, el número de plazas ofertadas son 30 y generalmente siempre hay plazas suficientes, pues ya, como digo, una vez terminado el plazo, hay una fecha que es el 5 de julio en el que sale la relación de solicitantes y ya posteriormente en julio, prácticamente la segunda quincena de julio es cuando se abre el periodo de matrícula real. Yo lo que aconsejo siempre es que para el caso del que no esté muy familiarizado, que es normal, con los procedimientos de solicitud y de matrícula, en el caso de nuestro ciclo, pues acudan al centro, directamente a la secretaría del instituto, que les van a asesorar sobre el procedimiento y cómo tienen que hacerlo. Si no pueden desplazarse, pues que llamen al teléfono del centro, al 956-12-8903. Voy a repetirlo por si alguien quiere tomar nota, 956-12-8903. O si le resulta más cómodo, porque tampoco le cogen en horario, pues escribir al correo de secretaría, que es muy sencillo, es secretaria@iesloremedios.org. Repito, secretaria@iesloremedios.org. Poniéndose en contacto a través de estos medios, pues va a recibir información y aclaraciones sobre las dudas que le surjan en este procedimiento de solicitud. Por otro lado, hasta el 23 de junio se puede visitar en la Galería de Arte Proyecto 5 la exposición de pinturas del joven ubriqueño Juan Pazo. La muestra se compone de una selección de obras realizadas por este joven de 14 años. El resto de alumnos de la academia que dirige Remedios Rubiales expondrán también sus obras al público del 24 al 30 de junio. En Juan no importa la edad, porque es una persona muy seria, muy formal, a la hora de, que eso es muy importante, porque a la hora de abordar un trabajo y decir, sí, voy a hacer una exposición, requiere de esa seriedad. Y a la vez, pues, tiene actitud a la hora de hacer una obra, ¿no? Entonces tenía, pues, todo lo que se necesita para poder llegar a este gran paso que hemos dado, ¿no? El que pueda exponer él en solitario sus primeras piezas. Ha sido como un pequeño recorrido desde que él empezó en el mundo del arte, que empezó desde pequeño. Y bueno, pues hemos expuesto piezas desde que él empezó hasta las últimas que ha hecho en estas últimas semanas aquí en clase, ¿no? Y entonces se va viendo esa evolución que ha tenido, ¿no? En, a pesar de su corta edad, ¿no? Y se ve cómo empieza y cómo va desarrollándose como artista. Y bueno, os puedo decir que a día de hoy la obra que realiza Juan es una obra que yo creo que es muy llamativa para la edad que tiene, ¿no? Porque tiene una pincelada muy suelta, indaga territorios, como ya decía anteriormente, que ahora mismo a lo mejor gente que lleve ya un montón de años, pues como que asusta, ¿no? Porque es algo muy contemporáneo. Y bueno, pues luego la firma es también muy llamativa, ¿no? Porque a pesar de tener 14 años, es una firma recta, es una firma que crea personalidad, que está seguro de lo que está haciendo, y eso también creo que es un factor importante. Y bueno, pues yo creo que había que darle la oportunidad a Juan, porque Juan tiene, igual que otros niños, ¿no? Porque lo que estamos intentando es que a cada niño darle su lugar, ¿no? Intentar de que si a uno le ha gustado hacer un libro, pues le hemos dado la oportunidad de hacer un libro. A Juan le gustaba hacer exponer su obra y que la gente viera todo lo que ha hecho, porque tiene un gran talento, pues, y así iremos poco a poco con todo y cada uno de ellos, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene algo especial, y de todos, pues, se aprende, y de todos, pues, tienen algo que mostrar al mundo, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando, es darle a cada uno su lugar, ¿no? El que encuentren dentro del mundo del arte ese gusanito que se va buscando, porque muchas veces nos anclamos, como decía, en algo muy estricto, en algo muy clásico, y a lo mejor no está en nuestro lugar, a lo mejor está en otro territorio, y eso es lo que estamos buscando, el que se divierta, aprenda, y por supuesto que la cultura en general es muy importante para que se desarrollen, y la creatividad, porque cuando sean mayores esto le va a servir probablemente para desarrollarse en el mundo en el que esté. Y dos últimas cuestiones antes de finalizar. Aguas de Ubrique anuncia un corte de suministro para mañana miércoles por motivo de trabajos de mejora en la red. El corte de agua afectará a las viviendas de la Avenida de los 20 Pilares, Avenida de los Alcornocales y la urbanización Villa San Antonio en horario de 8 de la mañana a 1 del mediodía. Y por último, la Junta de Andalucía notifica hoy martes la tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique en 161,3 casos por cada 100.000 habitantes. La población de 60 años o más, con un total de 7 casos confirmados en los últimos 14 días, de los que uno corresponde a la última semana. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.